呀呀呀呀呀呀呀呀呀 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Pasen y vean que a veces vienen invitados y a veces nos invitamos nosotros. Hoy es un caso de los que vienen los invitados. Acá estamos con Omar Carpín, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación, Braulio. Gracias a vos por tomarte el 180 que te deja acá a una cuadra y media de la radio. Espectacular. ¿Qué tal te trata el fresco? El fresco me trata bien. El que me trata mal es el calor húmedo. Estos cambios bruscos de temperatura me tratan mal, pero me llevo bien con el fresco, sí. No es un inconveniente el invierno. No, en absoluto, el calor es un inconveniente. El calor, ¿y el calor húmedo? Doble inconveniente, o doble. Inconveniente al cuadrado, que sería aún peor. Doble inconveniente entonces el calor húmedo. Es una ciudad húmeda igual, ¿no? Buenos Aires, pero estas últimas semanas nos tocó demasiado. Sí, una alternancia, sí, entre el calorcito, el fresco, la humedad, la no humedad. Medio raro, yo la otra vez pensaba algo, se me había ocurrido que el clima de Buenos Aires es como, citando, ¿no?, parafraseando a von Clausewitz, ¿no?, la continuidad de la política por otros medios. Así estamos, ¿no? Como el clima. Claro, como el clima. ¿Vos sos de creerle al servicio meteorológico? Relativamente. ¿Mirás qué dice, si va a llover o no va a llover? ¿O sí, espontáneo? Miro por inercia, pero muchas veces me ensarto, ¿no? Cuelgo ropa en la terraza y después llueve cuando estaba anunciado el tiempo soleado y bueno. Claro, porque... Hablando de la política y la continuación de la política, todos hablaban del INDEC, de la manipulación, pero no hablan de la manipulación de los datos de los datos del servicio meteorológico, ¿no? Vaya manipulación, el INDEC en todo caso es apenas un émulo de la manipulación climatológica. Totalmente. ¿Qué voz radial que tenés, Omar Carpín? Tenés una voz grave, fuerte del locutor. Por lo tanto, nos damos cuenta que no es la primera vez que haces radio. No. Tuve una experiencia previa hace muchos años, hace 25 años más o menos, en una radio comunitaria en la zona de Villa Tesey. Un año, un programa hicimos que... Bueno, el programa duró, pero no sé si nos escuchaba la gente porque vivía cerca y escuchaba el ruido que hacíamos o nos sintonizaban al aire. Pero bueno, fue una experiencia interesante. Muy bien, le contamos a la audiencia, Omar Carpín es licenciado en letras, docente de literatura en escuela secundaria, escritor también, eso ya lo desarrollaremos poco más. Gracias. Lector también, oyente de radio también. Sí, empedernido. De todo eso que nombraste, creo que lo que hago con más constancia y vehemencia es escuchar radio. ¿Te gusta más la radio que la tele? Absolutamente, soy un bicho de radio. ¿Qué tiene para vos la radio que otros medios de comunicación no llegan? Mirá, siempre se habla de la radio como un medio que estimula la imaginación. Yo creo que además de estimular la imaginación, estimula el pensamiento crítico, la reflexión, es más interactiva. Incluso comunicadores que a veces están algunos en televisión, en la radio muestran otra faceta, ¿no? Me parece que es un medio más a escala humana. La televisión es como algo así como el minuto a minuto que se devora todo, ¿no? Entonces ya se pierde un poco el contacto con los tiempos, con los tiempos del oyente y del receptor y ese tipo de cosas. Claro. también la radio permite hacer alguna otra cosa mientras uno escucha. La televisión absolutamente, te absorbe. Sí. No podés mirar tele y... No, tenés que estar ahí pegado al monitor. Claro, te atrae, te mantiene ahí congelado. Y también lo que tiene la radio para el lado de hacer el programa, me parece, es... por un lado es más posible que alguien te acepte una entrevista... sin la imagen, ¿no? Digamos, si estás tomando una cerveza con alguien y decís, che, charlamos de tal cosa que lo grabamos, es más posible que seguro, lo acepte. Seguro. Con la imagen ya entra todo el problema de cómo me veo, de la iluminación. Exacto, sí, el maquillaje, porque determinado tipo de piel en la tele no sale bien, tenés que usar un maquillaje así, asá. Y tenemos que ir a. No sé, a un salón de belleza, ¿no? Antes de salir al aire. Claro, implica también más trabajadores de las distintas áreas para. Claro, bueno, por ese lado está muy bien, pero bueno, yo que particularmente toda la cuestión del estrellato y de la figuración nunca me atrajo, es como que en la radio me siento como pez en el agua, ¿no? Bien. Le contamos entonces a la audiencia en qué radios nos están escuchando. Estamos saliendo en este momento por La Retaguardia, donde estamos en vivo, en el estudio Víctor Basterra. Laretaguardia.com.ar es la página de internet donde hay publicaciones no solo para escuchar, sino también para leer. Algunas que salen de los programas que se hacen acá también, muy interesante. Noticias que no circulan en todos los medios. También nos estás escuchando en Radio Aijuna de Bernal. Aijuna.fm es la página web, 94.7 ahí en toda la zona sur. Así que un gran abrazo también al Radio Aijuna de Bernal. También estamos saliendo en Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay, ahí en las afueras de Ya nos Montevideo. Hemos internacionalizado. Sí, hemos cruzado el Océano Chico, el Río de la Plata. Como en un cuento de Rodolfo Walsh, Juan se iba por el río. Sí, que totalmente. Se va con el caballo. El último cuento que no llegó a publicar y que no está en su versión original, no lo conocemos porque fue desaparecido. Sí, también. Sí. Pero bueno, hubo lectores que lo han reconstruido. Sí. Martín Gras. Y bueno, ahí, Radio Artigas, 88.9 es en el país vecino. Y también estamos saliendo por AM690, K24 en radio, la radio de Mataderos, también del barrio de Mataderos. Así que en cualquiera de todas estas radios nos estás sintonizando. Muchas gracias a todas las radios que nos transmiten, ¿no? Sí, aparte vale la pena porque alguien me contó que este programa particularmente era la mejor sobremesa de la radio, y lo he podido comprobar, ¿eh? Así que doy fe, señor, señora, si usted está escuchando y quiere pasar una buena sobremesa, escuche este programa que no se va a arrepentir. Quiero saber por qué, cuándo le vamos a poner los topetines a la mesa. Se mueve cada vez que le ponemos un plato, se mueve la mesa. Y se la tiraría por la ventana, mira. ¿Y ya definieron a qué colegio lo van a mandar para primer grado? Este programa es como la sobremesa. Y el oyente es el niño que no termina de entender qué pasa allí. Estamos en uno que se llama Old School Primal. Se sientan, hablan, nunca vienen a jugar. Pero es una matrícula que no es tan cara, tan cara como en relación a... Y cuando se levantan, lamentablemente, es para irse. Tiene mucha tarea a la tarde, mucha tarea, eso sí. Mis hijos están con el padre. Una sobremesa radial. Bueno, estuvo lindo, nos vemos, Que se repita, la masa la próxima vez la traigo yo. Siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Escuchábamos Barro tal vez, Spinetta con Mercedes Sosa, el tema que propuso Omar, acá nuestro invitado en persona. Pero aparte tenemos otro invitado vía teléfono, estamos comunicados con Martín Acri. Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿nos escuchás bien ahí? Sí, te escucho perfectamente, Braulio. Buenísimo, bueno, acá estamos con Omar en la mesa. Martín Acri es un historiador, profesor de historia también en colegios, y ha publicado recientemente, junto con otros trabajos sobre el tema, un libro sobre Manuel Belgrano, que él, bueno, la otra vez lo estabas presentando en uno de los colegios. Sí. El otro Belgrano es el título del libro. ¿Por qué el otro Belgrano, Martín? Bueno, dale, decime. ¿Por qué el título del libro, El otro Belgrano? El otro Belgrano fue un título que fue pensado y debatido junto con los otros cinco, es decir, los otros cuatro autores. Discutimos el nombre que le íbamos a poner. Nos parecía que lo interesante del título era que refleje un poco el trabajo que queríamos, que nosotros llevamos adelante y queríamos presentar, ¿no es cierto? Belgrano siempre fue visto de múltiples maneras, y para nosotros contando con un trabajo de Jessica Belgrano en esta compilación de ensayos y de varios de los escritos, de los documentos de Manuel Belgrano. La idea era decir, bueno, existe otro Belgrano también, y en este sentido, bueno, no, está la visión de Jessica, que es chosna de Belgrano, y la nuestra en particular, más allá de la canonizada históricamente por la historia oficial argentina, ¿no es cierto?, y la sociedad. Bien, todavía tenemos cosas para decir de Belgrano, pese a que es un autor, una figura que uno supone que se ha escrito, se ha charlado, se ha enseñado en los colegios, pero todavía quedan eso, otras facetas para explorar. Sí, también fue un disparador, bueno, haberla conocido a Jessica, haber intercambiado con ella varios años en esta investigación y en este trabajo de investigación que hicimos con ella. Surgió un libro de un autor ya fallecido hace 2 años, la de Tulio Alperindongui. Sí. Se publicó unos meses antes de fallecer su último libro, que fue El Enigma de Belgrano. Un libro, a nuestro entender, un libro fallido sobre la obra y las ideas de Manuel Belgrano, ¿no es cierto? Y en este sentido nosotros discutimos muy fuertemente ese libro. Ese libro fue un disparador también, ¿no? Por las cosas que plantea sobre la vida de Belgrano, y bueno, y nos ayudó también a plantear un eje de discusión sobre el título y sobre los ensayos. Bien, bien. Hay varias cosas curiosas, ¿no?, sobre la vida de Belgrano. Una de ellas es que muere en 1820, o sea, recién 10 años, apenas 10 años después de la Revolución de Mayo, ¿no? Eso sí. Es... el primer dato, o sea, 10 años le quedaron nada más de vida después de aquel hecho que estudiamos desde primer grado de la Revolución de Mayo. Sí. Otra cosa que descubrí leyendo tu trabajo es que uno sabe que... Disculpame, sí, sí. Son 10 años, pero él arranca su vida política en el consulado de Buenos Aires, como secretario del consulado, en 1794, es decir... él a la edad de fallecer ya tiene una participación en la vida comercial, en la vida ciudadana, en la vida política y en la vida social de Buenos Aires, que no son solamente los 10 años del proceso revolucionario, ¿no? Son otros 16 años previos, ¿no? Claro, claro, sí, sí, es verdad. Bueno, que esto también tiene relación con quién es el padre de Belgrano, ¿no? Otro tema que ustedes abordan en el libro. Sí, sí, y que no es una figura... tema que yo abordé, pero ahí hay un trabajo de Norberto Mancuso. Sí. Específicamente, bueno, él trabaja el tema de la familia Belgrano, Domingo Peri Belgrano, que fue el padre, y bueno, una de las fortunas más importantes del Río de la Plata, ¿no es cierto?, como comerciante. Y que le sale un hijo que tiene otra visión, ¿no? Porque la visión del padre era esto, bueno, hacer plata, hacer plata, hacer plata, hacer plata, acomodar el lugar. Y sí, justamente... lo manda a Europa a estudiar y a formarse para el comercio, pero bueno, Belgrano decide estudiar Derecho y después decide estudiar una carrera que ni siquiera existía, o una formación de una carrera que ni siquiera existía en la Universidad Española, que es Economía, ¿no es cierto? Justamente con libros prohibidos en inglés y en francés, el caso de Adam Smith o de Quesnay, ¿no es cierto?, en relación al liberalismo económico o a la fisiocracia. Claro. Exacto, sí, yo pensaba, ¿no? Omar habla. ¿Qué tal? Buenas Martín. Noches, Omar. Que, bueno, Belgrano, el Belgrano que nosotros nos enseñaron en la escuela, ¿no?, el creador de la bandera, el militar por descarte, parecía una figura menor, ¿no? Y se ignora muchas veces, con los años, leyendo otras cosas, sí. Me di cuenta, que fue el primer gran economista de esta parte del mundo, Belgrano, ¿no? Sí, un sí. Economista, un teórico de la economía, incluso sí. Muchos de sus trabajos son estudiados en la carrera de ciencias económicas. Sí, sus trabajos, sus memorias en el consulado. Él escribió una serie de memorias en el consulado desde el primer año de gestión. La última es de principios de 1810. Él entre marzo y abril abandona el cargo, ¿no es cierto? y todos esos años de él como funcionario del consulado, él llevó adelante una serie de análisis en función de cómo él veía que debería, o cómo él pretendía que debía ser el mejoramiento de las colonias en materia comercial, en materia productiva, en materia económica. Claro, claro. Y en eso se tratan las memorias, ¿no es cierto? Fundamentalmente. Sí, sí, lo mismo que bueno, ya en la parte política, cuando él propone para estas provincias la posibilidad de una monarquía con un descendiente de los incas, iba a tono con lo que estaba pasando en Europa en ese momento también, que había una restauración monárquica que parecía que se imponía en todos lados y que, bueno, una monarquía parlamentaria con un inca no era nada alocado, ¿no? Sí, sí, él, más allá de la cuestión indígena, que es muy importante, ¿no es cierto?, y la vinculación de esta idea que él ha discutido en su estadía en Europa, en su estadía de juventud, esta idea de una monarquía, de una monarquía parlamentaria o una república parlamentaria, en el sentido de república vendría después, ¿no es cierto?, de la independencia, una monarquía sí. parlamentaria como salida también a un proceso revolucionario que él sabe, y como parte de todo este grupo que va a ser el morenismo, ¿no es cierto?, en el inicio de la Revolución de Mayo, saben muy bien que el tema de la independencia y el tema de la conformación de la primera junta los lleva a la máscara de Fernando, ¿no es cierto? Gobernan en nombre del rey, muera el mal gobierno, viva el rey, ¿no es cierto? Exacto. Aparte, yo pensaba la osadía, ¿no?, en ese momento, de pensar en un monarca indio, en un monarca inca, ¿no? Sí, pero fue muy resistido. En el Congreso, en las actas previas, es decir, en las reuniones previas durante todo el Congreso de Tucumán, fue muy resistido, fue una idea que fue muy resistida porque la sociedad colonial, postcolonial de ese entonces, más allá de la idea revolucionaria y de las pretensiones revolucionarias de los patriotas, quiero decir, de lo que hoy nosotros conocemos como los patriotas, era como muy revolucionaria para la época. Claro, yo pienso, ¿no?, para hasta tener un mandatario indio en esta parte del mundo hubo que esperar más de 200 años, hasta Evo Morales, más o menos. Sí, sí, estaba pensando justamente eso, sí, sí. Esto es producto de lo que vos decís, 200 años después recién un país latinoamericano tuvo un presidente de origen indígena, justamente por el alto grado de racismo y xenofobia. Exacto, que tienen, sí, nuestras, sí, sociedades. Esto no es, no descubrimos nada con decir esto, sino que es una evidencia empírica, porque Evo Morales es el primer presidente, como Chávez también fue el primer presidente negro o mestizo, o claro, mulato, ¿no es cierto? Exacto, sí, sí. Absolutamente. Sí, sí. Y volviendo al Belgrano de ahí, post-Revolución de Mayo, otra cosa que me llamaba la atención de los trabajos que estaba leyendo del libro, es que uno sabe que fue el Ejército del Norte, pero sí, como 5 veces lo mandan al Ejército del Norte. O sea, es un hombre que tiene ahí una actividad constante de ir para un lado, volver, se va de nuevo en Rosario, que el famoso hecho que estudiamos. Sí, la mejor definición de Belgrano como militar la dio San Martín. San Martín, en uno de sus escritos, que están justamente en varios de los ensayos, en el ensayo mío, que es el ensayo biográfico, yo lo pongo como una nota ahí al principio del trabajo, él dice que es el mejor de todos los hombres, no por su destreza militar o por su conocimiento militar, porque Belgrano no es militar, Belgrano no se formó como un militar, claro. Belgrano fue un erudito, que se formó desde el punto de vista de la formación económica, como muy bien dijo Omar recién, como muy decíamos recién, pero él era una persona metódica, sistemática, y como muchos otros, carecía de la formación militar y de lo que San Martín sí sabía, que era el manejo no solamente de la infantería, sino de la caballería. Y para la época, el manejo de ese conocimiento fue el justamente en el proceso revolucionario el que inclinó la balanza para las Provincias Unidas del Río de la Plata. No por nada San Martín no crea un grupo de infantería, sino que crea un grupo militar a caballo. los granaderos a caballo, ¿no es cierto? De una alta y destacada acción en todo el proceso revolucionario hasta la batalla de Ayacucho, más allá de que San Martín se había ido unos años antes de América. Sí. Y los europeos. Y en este sentido, lo que hay que rescatar de la figura de Belgrano, más allá de su desconocimiento de algunas cuestiones, desde el punto no de su incapacidad, sino del desconocimiento, es la meticulosidad, la formación. Y esta idea de querer superarse siempre, porque él mismo, cuando es relevado la primera vez en el Ejército del Norte por el mismo San Martín, ahí en la posta de Yatasto, va a participar de una escuela de guerra que funcionó durante las noches, un mes y medio, casi dos meses, que es el tiempo que están juntos San Martín y Belgrano, y San Martín le pide que se quede porque lo tiene en alta estima. Y él, pese a ser el Belgrano, se queda y participa de esa escuela como un general más, como una persona más. Bien, ahí va a ser justamente una de esas noches, va a ser el altercado que se va a dar con Dorrego, por la voz de mando, que también va a generar uno de los clichés en la historia argentina en relación a la voz de Belgrano, una voz fina. Y bueno, y todo lo que se han producido ríos de tinta en relación a la figura de Belgrano como un afrancesado, etcétera, etcétera, etcétera, que carecen de todo sentido y realidad. ¿Y realidad en el sentido de que no tenía la voz aflautada o en el sentido? La tenía aflautada, pero al tener la voz aflautada no quiere decir que no era un hombre riguroso, que no era un hombre en sí, un hombre con todas las letras, a eso me refiero. Claro, bien. Claro, totalmente. Y en esto que decías del manejo de la caballería, ¿los europeos no lo tenían tan claro? ¿Lo tenían claro, pero San Martín fue superior en esa estrategia? Sí, San Martín había tenido formación militar en España, había participado en la resistencia, en la invasión de las tropas francesas y había visto el despliegue de las fuerzas en distintas batallas, no solamente el ejército español, sino también del ejército francés. Y en este sentido hay que tener en cuenta esto. Para la época es tan importante el manejo de la tropa en una batalla en relación a los distintos regimientos y a los distintos momentos a mover los regimientos en una batalla, como el control de la pólvora, de la comida, de los materiales. Y en ese sentido Belgrano era impresionante, era prácticamente como San Martín, meticuloso al 100%. Bien, bien. Y otro hecho que se suele mencionar, que ustedes también lo aclaran en el libro, es esto de que donó el dinero para la construcción de 4 escuelas en distintos lugares, sí, del país. Hoy construir 4 escuelas es un montón de plata para una persona. En ese, sí, momento supongo que también, ¿verdad? Sí, si mal no recuerdo eran los 20.000, los 40.000 pesos fuertes o 20.000 pesos fuertes en oro, y él lo dona para la construcción de escuelas que recién se van a terminar de construir 190 y pico de años después, cuando entre 2004 y 2005 las termina de construir Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Durante la presidencia de Néstor Kirchner. Claro, y es un tipo que no solo dona esa cantidad de plata, sino que después queda completamente pobre. O sea, ¿quién está dispuesto a donar algo así para otros? Porque los que, sí, iban a estudiar ahí... El no tema era que... es que él no queda pobre por esa donación. Él queda pobre porque su tropa, junto con él, tienen asiento en Tucumán, en Ciudadela, en la Ciudadela, como se decía en la época, y van a estar asentados ahí durante largo tiempo. Y el gobierno de Buenos Aires le pide que intervenga en los manifiestos, problemas entre unitarios y federales en relación a Santiago del Estero, Santa Fe, y él no quiere intervenir. Entonces Buenos Aires le niega las partidas para alimentar a la tropa, entonces él gasta su fortuna. Esto está muy bien ejemplificado en imágenes en la película Belgrano de hace unos años, en la que Pablo Rago es el intérprete que hace Belgrano, bueno, que se lo muestra a él con un montón de padecimientos, ¿no es cierto? No solo monetarios de comida también, es decir, no solo monetarios en relación a las cuestiones materiales de comida, sino también a los requerimientos personales, porque él vuelve a Buenos Aires, como muy bien dijiste vos, en la pobreza total. Increíble. Hola. Sí, sí, sí, acá estamos escuchando. Sí, sí. Bien, Martín, contanos dónde se puede conseguir el libro, cómo hace el oyente que quiera enterarse más sobre la vida y obra de Belgrano. Mira, el libro se vende en internet, nosotros lo estamos vendiendo en Mercado Libre, poniendo el nombre directamente, El Otro Belgrano. Tranquilamente uno lo googlea, lo busca, lo pone en Mercado Libre y ahí lo puede encontrar fácilmente. ¿Es de una editorial de una escuela, puede ser? Sí, sí, sí. Es una editorial que en la que trabajamos nosotros, que somos varios profes en una escuela técnica. Es una editorial, Museo de Archivo, Ragio se llama, que está registrada, obviamente, y en este sentido hemos editado varios libros. Uno de los primeros ha sido sobre Mariano Moreno, también muy similar al formato, ¿no es cierto? Una serie de ensayos y después documentos. También ahí hemos hecho un análisis sobre la vida de Mariano Moreno. Después hicimos otro trabajo sobre la educación y el trabajo en la Argentina, desde los primeros momentos de la naciente república, es decir, desde 1810, desde el proceso revolucionario hasta los años 50, 60 del siglo XX. Y ahora estamos justamente en imprenta, en unas semanas va a salir el segundo volumen de esta colección de educación y trabajo, que es desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, en la relación educación, trabajo y capital, ¿no? O sea, capital y sociedad. ¿Y el nombre del libro es Educación y Trabajo? Sí, Educación y Trabajo, debate, ruptura, tiene es decir, Educación y Trabajo. Bien, buenísimo. Perdón, te hago una pregunta breve que me da la curiosidad ahora que me mencionás este otro libro de ustedes. ¿Hasta cuándo existe el castigo físico a los alumnos de escuelas secundarias o primarias del país Argentina? Digamos, esto de pegarle al que se porta mal. ¿Hasta cuándo ocurre eso, si es que lo sabes? Mira, es un dato muy puntual que en este momento no te lo puedo responder, decir hasta tal fecha, hasta tal resolución. Bien. Yo creo entender que hasta mediados del siglo XX el castigo físico y el reto fue parte de la vida escolar, cotidiana. ¿A quién, si yo tengo 40 años, a quién no lo han levantado en andas con una oreja? Exacto, hace 30 eso años iba a decir, atrás, Martín. O 35 años atrás. Hasta hace 30, 40 años el tirón de orejas era algo normal, aceptado. Sí, yo lo he vivido, Claro, en la escuela estamos diciendo, digamos. La escuela, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. El tirón de orejas, el rincón. El estar parado de florero. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, el famoso florero, sí, sí, así es. Sí, sí, yo también tengo recuerdo de eso, sí, sí. Bien, sí, Martín. Pese a que, bueno, yo creo que hasta los años 40, 50, ahí me da la sensación que se reforma la norma en relación a los procesos de democratización de la educación que el peronismo va a llevar adelante. Pero bueno, hay cuestiones consuetudinarias, de hecho, que van a seguir existiendo más allá de la norma, ¿no? Claro, como decíamos, sí, hasta sí, hace muchas décadas. Sí, sí, obviamente. Hacer historia no puede ser hacer historia solo de las leyes, sino también de los hechos, ¿no? De las costumbres, las mentalidades, por supuesto. Sí, bien. Sí. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Volveremos a charlar sobre este otro trabajo, entonces. La educación bueno, gracias a ustedes por haberme sacado en la radio y por la invitación. Quedamos así. Bueno, Martín, muchísimas gracias. También gracias por tu aporte. La verdad que me dieron ganas de leerlo el libro, así que cuando lo termine Braulio, me lo pasa. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Buenas noches. Otro para vos, Bien, hemos charlado entonces con Martín Acri. Queda, si uno pone la inicial del nombre y el apellido, queda Macri, pero no, es Martín Acri, uno de los 5 autores de este libro, junto con Norberto Mancuso, Martín Fioretti, Fernando Piaggi y Jessica Belgrano. El otro Belgrano, lejos del mito, cerca de una visión. Debe ser interesante, ¿no? Escribir historia. Sí, sí, cómo no. Aparte por el abordaje que hace acá Martín, parece muy revelador, ¿no? Detalles que la historia oficial mitrista ha dejado de lado, ha ignorado deliberadamente, ¿no? O sea, el tema de Belgrano como un intelectual, ¿no? Ha sido dejado de lado, y no es casual, ¿no? Uno de los primeros intelectuales que piensa la política y la economía y que piensa en la posibilidad de un gobierno representativo de la diversidad latinoamericana, ¿no? Pensar claro. En ese momento en un monarca de la casa de los incas, ya te digo, para mí me parece revolucionario de otro planeta. Hubo que esperar 200 años hasta que un indio fuera presidente en esta parte del mundo, o sea, es una cosa impresionante. Mariátegui también vuelve a plantear eso, ¿no? Ya muchos años después, sí, obviamente, sí. Pero también seguía siendo algo novedoso cuando seguro, lo planteaba Mariátegui. Seguro, todavía para la sociedad peruana era, digamos, bastante resistido y era un planteo, digamos, considerado muy extremo para la época, sí, sí. Y por lo que tengo entendido, para la izquierda argentina en ese momento incluso también, ¿no? Como que la dirección de la izquierda venía de Rusia, ¿no? Claro, venía del PC, la izquierda, digamos, más digamos, estructural, era el PC, después, bueno, había diferentes variantes, la más reformista, el socialismo, el anarquismo, pero todas eran de cuño europeo. La parte, digamos, latinoamericanista no existía. De hecho, la izquierda argentina, en su momento, los primeros pensadores intelectuales del Partido Comunista eran sarmientinos, eran positivistas. Claro, claro, claro, totalmente. Así que bueno, sí, el molde, digamos, viene importado, digamos, ¿no? Claro, eso. O sea, una izquierda latinoamericanista, vos nombraste a Mariátegui, tal vez fue uno de los primeros en pensar la izquierda desde América Latina. Claro, claro, claro. Oye, niño, no seas tonto, haz tu cabeza estallar. Tú, por lo que ata, es asesino. Lo que ata no es la paz. Oye, niño, ya no corras, no me quieras ganar. Oye, niño, ya no corras, no me quieras ganar. Cuando mi nombre ya no exista, verás qué velocidad. Tu armadura, ser el aire no es pensar. Ya ruja tu armadura, ser el aire no es pensar. Todo lo que ata es asesino. tú. O lo que ata no es la paz. No hay camino hasta tu suerte, nadie te puede ayudar. No hay camino hasta tu suerte, haz tu cabeza estallar. Cuando alguien enfermaba, los chamanes y sabios preguntaban: ¿cuándo dejaste de cantar? ¿Cuándo dejaste de bailar? ¿Cuándo dejaste de contar historias? ¿Cuándo dejaste de estar cómodo en el dulce espacio del silencio? Bien, seguimos acá en Mis Hijos Están con el Padre, desde el estudio de Víctor Basterra. Estamos con Omar Carpín, que estuvimos charlando de un montón de cosas, pero él trajo un material en concreto acá, no vino a que hablemos del clima. Trajo cosas en sus manos para compartir con todos nosotros. Bueno, voy a empezar por una selección de algunos poemas de un poeta muy interesante para mí, Marcelo Villa Navarrete, ecuatoriano, de su libro Al sur de la noche. El despertar. Los ojos no me sirven. Prefiero sortear las máscaras que petrifica el espejo. Prefiero oler los silencios y las agonías que se extienden sobre el humo. La estela del alcohol encabeza el naufragio y brama en mi garganta. El despertar fue un cilicio que me auguró la recuperación del reino. Pero esta noche el vórtice fue a conquistar otras letanías. Entre la sal, sobre un surco de vidrios, arrastrando el fardo de mí mismo. La arena del mundo. Agua. ¿Qué párpados duermen en tus horas? ¿Qué sol amanece en tu vientre? ¿Qué pájaros llevan tus labios y cortan el aire? No hay un milímetro de piel que escuche tus silencios. No allí. Solo un río de piedras te mece. Te inventa heridas y te pone lentejuelas. Te despoja de ti hasta terminar en ti. Alguien mastica los minutos, quizá desde la víspera o desde la noche en que escarbó su pecho. Lo cierto es que el agua canta detrás de todas las máscaras, detrás del frío y del polvo. El agua grita y hierve. Aguarda. Quito. Y el dolor una hiedra, y la soledad una escalera, y el sábado un plato de lentejas, y todas las madres ventanas, y las sábanas cilicios, y los pianos taladros, y el río sangre, y las flores tumores, y el nacer la erosión del surco de baba, y esta ciudad la pesadilla primigenia, y el sur la herida que regresa a lomos de ambulancias, y los buses ladran y ladran mis ingles sobre el asfalto mojado de tu cintura, y cada letra es otro paso ciego, y beso y me arrastro, y martes es marzo, y un taxi a las 3 a.m. es un caracol con los bolsillos rotos, y otra noche la misma para meterme cuchillos en los oídos, y recuerdo que llorabas, y beber de los libros como de un espejismo, y habitar los lugares como desde una postal, y quererte desde lo que fuiste en mi espejo trizado. Bueno, ahora voy a seguir con algo mío, que es un material que todavía está work in progress, como se dice, ¿no? Work trabajo in progress. Y recién entonces Marcelo Villa Navarrete. Marcelo Villa Navarrete, sí. Escritor ecuatoriano. Para mí, de los poetas latinoamericanos actuales, que no son tantos los que conozco, ¿no? Pero me parece de los más interesantes. Mucha velocidad tenía ese último, por lo menos, ¿no? Sí, sí, eso sí, porque no tiene, es un poema sin signos de puntuación. Claro, pero en esa enumeración, aparte del signo de puntuación, ¿no? Esto, martes, marzo, sí, mucha, AM, ahí. Sí, la literación, digamos, muy presente en el texto. Así que bueno, vamos a empezar ahora con algo... Una van premier. Una van premier, sí. Es la primera vez que lo leo en público, así que primicia acá para el programa. Muchas gracias. Del amigo Braulio, bueno. Y para la retaguardia, que se lo merece. Los sentidos del agua. Algo flotaba en la laguna. Estaba ahí, lloraba y sudaba a mares. Se iba desprendiendo por capas. Se deformaba de pies a cabeza, lento pero inexorable. Perverso, lo observaba yo desde mi posición de poder. Casi que me relamía con su llanto y las cortinas de agua que se le deslizaban como muselina. Creo que estaba desnudo, o solo vestido con sudores y lágrimas. Lo vi adelgazarse y volverse cada vez más enjuto. Enflaquecía un poco más con cada exhalación. Puro hueso limpio, bañado en goterones que le nacían de las entrañas como hidras de agua. Nadie cerca. Yacía solo en medio de su pequeña y profunda laguna. Parecía ahogarse en un vaso de agua. Al final me ganó la culpa y decidí salvarlo. Yo era entonces un gigante o un superhéroe de dibujitos animados. Era el momento. Me acerqué a la laguna y la tomé entre mis manos. Su caudal había crecido y el agua estaba fría. Me los bebí de un sorbo a la laguna y lo que quedaba de él. Y no temía ahogarme en un vaso de agua. Camina detrás de mí por la vereda del sol. El calor agobia. El sol emborracha toda materia hasta la entropía. No la veo, solo escucho su voz. Es melodiosa, tiene aires de bagualera. Trato de no mirarla para que nada se interponga entre esa voz y el rostro que mi imaginación inventó para ella. Es mi Josefina la cantora, y tampoco me ve. Vive en un universo de madrigales y tonadas que me es ajeno por completo. No aguanto más y me doy vuelta, víctima de una endomeñable curiosidad. Ya no está, o sí, solo que quizás sea demasiado tarde para que mis ojos reconozcan una estatua de sal. ¿Una estatua de sal? De sal. Ah, el mito. El mito. ¿Vamos a seguir con dos más? Sí, por favor. Sí, si me permite. Sí. Yo también fui un pez, y en ese tiempo, anterior al recuerdo, oí el canto sincopado de la sirena. Cuando hallé y perdí su voz... Luego de perderme en la boca del río, conocí el miedo. El miedo siempre está en la otra orilla. El miedo es un camino sin huellas, un Juan sin ropa escondido en algún recodo de la llanura. Yo lo vi a Juan sin ropa, muerto dentro de sus ojos, su cara en un solo grito pelado de encierro invisible. Juan sin ropa dentro de su piel en llamas, mientras entraba sin llamar a la casa del bárbaro, esa que no tiene puertas. Los bichos al amanecer son materiales inertes, cosas con patas que presienten el aguacero. Las lluvias del verano perlan las auroras mientras una música incesante de mareas enciende de a poco las tinieblas. Pero alguien está ahí y está por rasgar ese velo, ahora que no hay nadie, ahora que el mundo es nadie. Por un momento gana la ilusión de abolir cartografías y borrar toda huella. Crece la ceguera aún dormida, cabellera irisada entre la penumbra, bajo las últimas estrellas. Y así como sin querer, se despiertan los sexos. Enhiestos, trémulos, vehemente su bífida lengua atolondrada de sueños y estertores y noche detrás. Algo sucede y despabila la danza en las aguas del río. Son armonías mojadas de un tranco sinuoso que penetra, abraza y besa. Espumas se confunden en la orilla y así las arenas del tiempo vuelven una vez más sobre sus pasos hacia lo que siempre fueron, eso que dejaron afuera los mapas, intuición que borran las primeras luces del día. Bien. Los sentidos del agua, es una sección del libro en preparación. El libro en preparación de título Resistencia peronista. Exacto, el libro que pareciera que fueran dos libros, Resistencia Peronistas y Resistencia Peronista y Otras Interdicciones. Y dentro de las otras interdicciones, Los Sentidos del Agua. Y la resistencia peronista todavía está en proceso de maduración, así que quedará para alguna otra invitación si la hay. Sí, totalmente, totalmente. Qué poética la prosa, ¿no? Esto que veníamos charlando sí, antes sí, del programa. Sí. Es que yo empecé en la escritura escribiendo poesía, o lo que yo creía que era poesía, no me animo a decir que soy poeta, pero empecé con la poesía, intenté, bueno, después, mientras estudiaba, bueno, escritura académica y demás, pero en cuanto a ficción, intenté la narrativa, pero como inconscientemente siempre me deslizaba hacia la poesía. Entonces, bueno, en algún momento dije, bueno, será la poesía. O la prosa poética. Muy bien, buenísimo. Y tenemos ahí la primicia entonces, antes de la publicación. Sí, antes de la publicación y de la edición. Todavía estamos en el medio del trabajo, ¿no? Cruzando el río, ¿no? Cruzando el río. ¿Y qué es escribir un libro? ¿Qué es? Es decir, bueno, me tengo que sentar todos los días a escribir. Es, bueno, cuando tengo ganas y lo siento, me dedico. ¿Cómo es para vos la escritura? Y para mí está más cerca de lo segundo, ¿no? Yo sentarme todos los días, ojalá pudiera, pero no, nunca, o sea, no, objetivamente no puedo hacerlo. Y además, o sea, soy metódico cuando escribo, pero no conmigo mismo, con mi estilo, ¿no? Cuando escribo, pero no soy metódico en cuanto al tiempo. Creo que si tuviera más tiempo seguramente escribiría más, pero tampoco tendría esa autodisciplina de todos los días sentarse a escribir, lo cual, bueno, tal vez sea un error, ¿no? Los muchos escritores lo hacen y se nota, ¿no? Claro, claro. ¿Y sos de corregir o una vez que salió en general queda ahí? No, en eso sí soy metódico, suelo ser muy autocrítico, corrijo. De hecho, esto, bueno, está informatizado todo este material en un documento, pero muchas veces empiezo escribiendo en un cuadernito una primera versión, ¿no? Así como al pasar, y trabajo sobre esa versión, y a veces queda como parte del libro que estoy armando, y a veces no, sigue durmiendo o no despierta nunca. Claro, claro, claro. ¿Y qué es necesario para vos para que un libro se publique? Digamos, ¿en qué momento considerás que estaría terminado el trabajo para hacer, digamos, las siguientes etapas de editarlo? Es una muy buena pregunta esa. Todavía no llegué a esa instancia. En realidad, hace muchos años yo tuve un libro armado de poemas. Ajá. Que por avatares de la vida desapareció el libro. Y bueno, tal vez un poco una deuda pendiente era, bueno, saldar esa ausencia, ¿no? Y volver. En su momento el libro lo tuve armado, pero no llegué a averiguar cuestiones de edición. Aparte hubo años donde no escribí poesía, y lo dejé durmiendo. Durmió tanto que siguió de largo el libro, ¿no? Pero, en este caso, el tema de la edición, por supuesto que en algún momento me lo planteo, pero sí, de alguna manera hay una distancia, ¿no? Tal vez misteriosa, ¿no? Entre el comienzo de un proyecto y el desarrollo y el final, ¿no? Yo cuando empecé a escribir esto no pensaba en un libro, después fue apareciendo Resistencia Peronista. Antes había aparecido la idea de una novela fallida que, bueno, quedó trunca, y como consecuencia de ese fallo me puse a repensar en la posibilidad de este otro libro, de este otro texto, ¿no? Más poético, ¿no? Porque era lo que me salía con mayor fluidez. La novela tiene cierta similitud temática con el poema Resistencia Peronista. Y por otro lado, había otras prosas que yo estaba escribiendo, para las que pensé el título Otras Interdicciones. Y Los Sentidos del Agua, concretamente, son 6 o 7 poemas en prosa que me di cuenta que tenían en común el agua, pero no lo planifiqué, no se dio como algo planeado. En todos aparece de alguna manera el agua como recurso. Y bueno, lo advertí corrigiendo, releyendo, y bueno, claro, los sentidos del agua. Qué bueno cómo van surgiendo esas cosas a medida que va avanzando el trabajo, ¿no? No poner un título y después escribir, sino sí, ir trabajando y ver qué aparece. Claro, claro, sí. Yo no lo había pensado así en un primer momento, para nada. Cuando me di cuenta, y eso es lo maravilloso, ¿no? Del arte, de la escritura, de la literatura en general, cómo uno puede pensar o tener planificar una obra y después el viento y la borrasca arrasan con todo y quedan los restos, y sobre esos restos algo queda en pie. ¿Y hay algo en esto que estás trabajando ahora de aquel libro que no se llegó a publicar? No, porque es otra cosa. Hay uno de los poemas que me recuerda un poco cierto estilo, pero no, este es más prosaico, en el sentido de que son poemas en prosa. Lo otro era poesía de verso libre. Te estoy hablando de textos que escribí entre los 19 y 24 años, ¿no? O sea, mirá, otro Omar. Sí, cosas que no escribiría de esa manera en este momento. Claro. Mirá, qué pena que no se haya publicado finalmente. Sí, pero bueno, las mudanzas a veces hacen estas cosas, ¿no? Bueno, quedó ahí entre cosas que dejé en mi casa paterna y bueno, qué sé yo, tal vez tenía que quedar ahí. Claro, siguió su curso. Siguió su curso, no es cuestión de... Trato de no ser fetichista, ¿no? Con estas cosas, ¿no? Porque bueno, de última, el libro sí es un objeto, se perdió, pero bueno, tal vez en algún lugar del mundo alguien lo encontró y bueno, se haya adjudicado esos poemas y se transforma en un poeta célebre. Y bueno, yo me resignaré a ser uno de sus precursores. Claro, claro, muy bien. Bien, el hecho artístico vale por sí mismo. Sí, totalmente. Más allá totalmente. De lo que ocurra después. Bien, bueno, muchísimas gracias, Omar, por compartir. No, gracias a vos, Braulio, por la invitación y bueno, y gracias por el programa también, y por este espacio, ¿no? La verdad que la otra vez pensaba yo, mientras escuchaba el programa en mi casa y bueno, mientras estábamos al aire, en algo le escuché decir a Alfredo Rosso, un gran periodista, sí, sobre bueno, el poco espacio que tiene la cultura under, el periodismo under, el arte under, en los grandes medios. Y él lo decía, digamos, como total naturalidad. Dice, bueno, si los medios grandes no dan cabida a toda esa expresión que está en la cultura argentina, bueno, habrá que crear otros medios caseros, medios alternativos para que esta voz se haga oír. Y me parece que este es un espacio que representa eso. Así que gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, por suerte cada vez más medios alternativos. Por suerte ahora incluso se trabaja en red entre los distintos medios alternativos. Creo que es sí, innovación. Yo creo que el hecho de internet potenció toda esta, o congregó a toda esta gente que antes trabajaba de manera aislada, a juntarse, y bueno, creo que cada vez dependemos menos de los grandes pulpos, ¿no? Mediáticos. Claro. De TV Utopía, sí, charlábamos la otra vez, ¿no? Sí, aquel programa que fue una gran experiencia, sí. Le han confiscado decena de veces los absoluta, equipos, los vecinos en los 90, se transmitía el caballito ahí. Sí. Bueno, con internet hubiera sido... Sí, el alcance, sí, seguramente, y no, y se hubieran evitado todo esto de la prohibición y de la ilegalidad, entre comillas, ¿no? Claro. Así que bueno, me parece muy positivo todo este proceso. Bueno, muchas gracias y anunciaremos obviamente cuando se publique Resistencia Peronista. Bueno, muchas gracias, sí, traeré un ejemplar acá también, como con el libro de Martín, para que, bueno, si lo quieren leer, sino que lo guarden en la biblioteca. Pago para ponerlo abajo de la pata de una mesa si la mesa está coja. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.